Bueno, resumo, man, porque si no me vuelvo loco con todos los procedimientos que hay. Escúchame, el tema es este. ¿Cuál es el tema? Que Varela está en el mecánico. No sé si el mecánico de su cuerpo o el mecánico del auto. Gustavo Varela, buenos días. Buen día, no, mecánico del auto. ¿Qué pasó, loco? Pastillas de freno. Ah, bien, bien, bien. Que son como pastillas, sí. Es raro, pero bueno. Y estoy, el lugar donde la cambian es en un lavadero. ¿Un lavadero cambia pastillas de freno? Sí, acá tienen el doble servicio. Te dan pastillas de freno y lavadero. Como hablábamos la otra vuelta de los odontólogos, que, sí, viste, que en un momento fueron los peluqueros. Uh-huh. Bueno, acá es lo mismo. Ahora, yo pensaba, ¿en qué momento aparecieron los lavaderos de autos? ¿Y a qué conclusión llegabas? Vos sabés que no lo sé. No sé cuándo. ¿No son desde siempre los lavaderos de autos? No, no son desde siempre. No, en la década del 40 no había lavaderos de autos y había autos. Yo pensé que primero vino Dios y después los lavaderos de autos. No, no. El lavadero de autos no sé de cuándo es, pero yo me animo a pensar que es de la época de los geriátricos. Bien, arriesguemos una cosa, Varela. Desde que la gente dejó de tener tiempo, desde el 24-7 en el cual vivimos. Sí. Empezó el tema de no voy a dedicar más un sábado a la tarde, un domingo a la mañana a lavar el auto, mejor lo dejo en otro lado. Bueno, puede ser. Lo que pasa es que lavar el auto ahora es caro. Sí. Entonces la gente no sé si lava el auto, ¿viste? Porque si no tenés un cobre tenés que lavar el auto. Ahora, antes me parece que... Porque antes estaba la costumbre de poner el auto en la puerta de tu casa, sacabas una manguera y lavabas el auto como parte de la religión. Claro. O sea, el sábado lavabas el auto y el domingo ibas a misa. Perfecto. Lo que ocurre ahora me parece es que hay un montón de procedimientos. Yo me fijaba, porque acá están lavando, y lavan inclusive el día de hoy, que es nublado. Tienen un cosito que tira aire para secar las partes que reúne al vidrio con la goma, por ejemplo. ¡Carajo! Y es muy específico, ¿viste? Pero vos no querés, cuando bajás el vidrio... Después lo volvés a subir y se ensucia todo porque está mojado. Le tienen un aire muy potente que lo seca. Y después ese mismo le ponen al espejo. Bueno, toda una serie de cosas. Pero me quedé pensando otra cosa más que es vinculado al tema del automóvil. Más allá de todo el procedimiento fálico que tienen los automóviles. Lo otro que tienen es la expresión, o sea, es Hugo Moyano. ¿El auto es Hugo Moyano? No, es el camión Hugo Moyano. No, pero es lo mismo, porque son cuatro ruedas arriba de un pavimento. Ok. Eso, década del 30. Uh-huh. Entre el 20 y el 30, fines de los 20, empieza el auto a tener un tipo de privilegio por encima del tren, porque es cuando llegan los yanquis. Los yanquis hacen autos. Ford y Chevrolet son de los norteamericanos. Sí. Igual ingresan autos ingleses, ingresa de todo acá. Pero los autos norteamericanos son los que empiezan... Vos calculás que en el año 32 había 2.000 kilómetros de ruta y en el año 42 había, no sé, 60.000. Uh-huh. O sea, creció exponencialmente la cantidad de rutas y la cantidad de autos. Sí, o sea que los yanquis le ganaron a los ingleses que habían traído el tren. Tal cual, dejamos de andar en vías para andar arriba del cemento. Eso es efectivamente lo que ocurrió. Por eso el poder de Hugo Moyano, porque si no el poder lo tendrían los de la fraternidad, que eran los que tenían el poder en la década del 30. Sí, por algo Moyano es Moyano y no el pollo sobrero. Y bueno, tal cual, el pollo sobrero, ¿me entendés? Imagínate el pollo sobrero, otra que pollo. En realidad tendría que decir Pedraza, ¿no? Que está preso. Pedraza está preso, sí. Son cacofónicos, Pedraza está preso. Escuchame una cosa, Gus. Sí. Viste que en un momento también se perdió el tema de los lavautos que tenían como rodillos gigantes. Creo que junto a la caída... Sí, el automático. Junto a la caída del parripollo se fueron... Esos cosas por los que daban ganas de pasar, ¿no? Uno tiene ganas de meterse en ese coso. Años, sí. Porque te parece que te podía... El plástico ese con el que rozaba... Era como cariñoso, era como un plumero raro. Creo que igual te morís si te metés adentro de eso. No, yo no, ni loco, pero eso sabes de cuando es de los 70. ¿En serio? Yo pensé que era más 90. No, no, no, eso es de los 70. Los primeros, porque los 70 empieza el neoliberalismo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar empleados y que queden solamente las máquinas? Perfecto, con rodillos gigantes. Claro, entonces ponemos rodillos gigantes. Y lo que había era un final de obra, digamos, donde había un tipo que te soplaba, te secaba el auto, las partes, qué sé yo, lavaba las alfombras y todo eso. Y después eso empezó a ser a manos del que llevaba el auto. Entonces vos terminaban todo el asunto, te secaban todo, en las máquinas, y vos te bajabas y limpiabas tus alfombras. Esto era una cosa espantosa. Pero estoy pagando para terminar haciendo el trabajo. ¿Cómo es bueno, la cosa? Bueno, viste, y tenías... Y esas eran lindas porque ponía, viste, tenía como un mega secador de pelo. y era que era el que te secaba el auto, y pasaba, iba y venía con aire caliente, y vos estabas adentro del auto dándote unos besos con tu novia. Qué lindo momento. Sí, era así, es como, porque el autocine también es de esa época. Pero no te secaba mientras tanto. No, pero no sabés todo lo que pasaba dentro de los autocines. ¿Dónde había un autocine, Varela, en tu época? Te voy a decir el de Paternal, que estaba abajo, a donde está ahora el macro ese que venden cosas al lado del puente. Sí. Inclusive está el cartel que dice autocine. ¿El Maxi Consumo, decís vos? El Maxi Consumo, hay un cartel que dice autocine, que no quiero darte la idea, pero habría que robarlo ese cartel. Porque es un cartel anónimo que puso en algún momento, qué sé yo, algún organismo del Estado para indicar que ahí estaba el autocine, y el cartel está y dice autocine, y está la flecha, y claro, no está el autocine. Bueno, yo iba a ese autocine y había otro en Constituyentes y General Paz. Varela, igual quiero saber, por ejemplo, qué haces mientras tanto, ¿no? Vos dejás el auto para que le cambien las pastillas de freno, o que lo limpien, sí, o lo que sea. ¿Te metés en esos barcitos decadentes que tienen los lavautos? Yo me quedo... Primero, yo cambiaba yo las pastillas de auto antes. Uh-huh. O sea, el auto las cambiaba yo. Pero ahora no lo hago más porque no entiendo más cómo son los autos. Okay. También y porque se volvieron neoliberales. Sí, los enchufan a una máquina. No, eso por un lado. Hay que tener una computadora, te dicen. Yo tengo computadora, no, pero es especial para autos. Bueno. Y en la ruta ni te cuento, porque se te queda el auto en ruta 14, kilómetro 257. No tiene máquina el mecánico. No, mira, hay un gomero ahí. Hay un tipo que es el gomero que tiene el palo con el que golpea las gomas. Yo te digo, la gomería es una de las cosas que no ha crecido, del modo en cómo se modernizó el resto de las prácticas. Uh-huh. Todavía el gomero empuja la goma en agua, en una bañera. ¿Viste que tienen una bañera? Sí. Y ponen la goma para ver si dónde sale aire. Bueno, las bicicleterías todavía usan ese sistema, ¿no? Bueno, ese sistema, escúchame, ese sistema del siglo XVIII. Pero está bien ese sistema. Sí, está bien. Es un recuerdo del futuro. Ok. Varela, hoy tenemos un tema central que no tiene que ver ni con los cafés de los lavaautos, que de todos modos quiero invitarte algún día a una gira por cafés de lavaautos. Sí. ¿Podemos hacer eso una tarde? Sí, puede ser, sí. Tienen un cierto anonimato el café de lavaautos, es como los billetes. Ok, ¿por qué? Porque los billetes no sabes de quién son, ¿viste? No sabes ni por qué vale ese billete. Ok. Entre el de 5 y el de 500, que son parecidos, si los dos son verdes, che, es lo mismo. Pero no, ¿viste? Y nadie sabe por qué vale un billete. Yo lo pregunté ayer en el aula y nadie sabía. Bueno, yo preguntaba de chico a mis padres por qué no imprimían más rápido los billetes. Después entendí la inflación, pero en el momento era como, ¿por qué no aceleran todo y reparten más? Pablo me dijo una vuelta, me dijo que quería que le compre no sé qué, y le dije, no, es muy caro, no tengo plata. Y me dice, vamos al banco porque te la dan. Claro, perfecto. Porque crees que está buenísimo eso, que te den la plata en el banco. Bueno, ¿cuál era el tema? El tema es la posverdad, Varela. ¿Por qué se habla tanto de la posverdad? No hablamos de la posverdad. Porque la posverdad, yo creo que porque el mundo de la era digital es un mundo de superficie. Entonces, digamos, la verdad es siempre profunda y siempre densa. ¿Viste? La verdad es insoportable. A mí no me gusta nada, la verdad. Nada me gusta. Decime la verdad, yo nunca digo eso. Sí. Y no me gusta nada, pero eso es bien nichano, ¿viste? ¿Por qué elegimos la verdad y no el error? Sí, decir la verdad es verdad, que es problemático. Es problemático porque además tiene una densidad. Eso que, viste, que lleva todo a un grado de profundidad, ¿me entendés? Estás como en esas fosas marinas que tienen 4.000 metros de profundidad. En cambio, el mundo contemporáneo me parece que es un mundo de modulación, como dice Deleuze, es decir, de desplazamiento. Viste, vos vas modulando, andás por acá, andás por allá, y nada es efectivamente profundo, nada es serio. Yo creo que esa es la gran diferencia entre Macri y el gobierno anterior, viste, que era... Esto es de superficie, igual te atienden como loco, porque los 80.000 millones no es de superficie, pero va como por ese lado, ¿viste? Seamos felices, cambiemos. Bueno, eso es de superficie. Entonces, la posverdad, a mí me parece que es justamente es la construcción de una verdad, pero no me animo a decir ni siquiera que es una construcción mediática, sino que es una... El exceso de la forma, ¿entendés? El exceso de la pura forma, eso es la posverdad. Pero con respecto a la posverdad está mucho el tema de no importa ya si es cierto, sino lo que se instala como una moral más allá de su veracidad, ¿no? Bueno, por eso, porque verdad y moral van juntas, porque lo que hace la verdad es, lo que tiene la verdad es que genera inmediatamente un dispositivo de intervención sobre los otros. O sea, yo tengo la verdad, vos no lo sabés, bueno, viste, sentate ahí y escuchame, ¿entendés? Bueno, ahora, cuando vos... Ya no importa la verdad, lo que importa es que eso funcione, digamos, por eso. Es como todo de superficie, no importa, no hay nada que tenga la densidad o el peso de la verdad. Lo que importa es que esta... Se me hace como... como esta superficie es la superficie que a nosotros nos contiene por ahora y en este momento. Y en ese sentido esto es relativamente verdadero. ¿Qué sé yo? No sé, ahora hay una cámara de fotos que te saca, que te haces una selfie, la otra vuelve un teléfono. Te sacas una foto con esa y podés hacer el modo actriz, ponelo, actor, y entonces ya te aparece como estirada la piel y todo, no tenés arrugas, nada, y estás como sonriente. Yo no sé cómo es eso, pero lo dijo alguien y a quien yo le creo porque es una posverdad. Bueno, eso es una posverdad, es decir, viste, es componer una imagen que no es y que en realidad es también, porque es esa imagen. Me dicen acá que se llama Mascared, eso que viste. Eso, sí, eso. ¿Cómo es que se llama? Mascared. Sí, eso, algo de eso, dijeron. Y bueno, hice poner mi foto que en la que estoy bien, la que no tengo cara de dormido. Mirá vos. Y yo digo, mirá, es como que te arregla la cámara de fotos. Mira, che, Gus, ¿y por qué pensás que se instaló ahora como hit filosófico la posverdad? No, me parece que eso tiene que ver con... Primero que venimos de un estado de cosas profundo, ¿viste? Cristina hablaba 2 horas. No sé, vos me decís, yo en el mundo no sé, yo te digo lo que pasa acá, ¿no? Está bien, ¿vale? Sí, no, Fidel hablaba 6. ¿Eh? Fidel hablaba 6. Bueno, Fidel hablaba 6, imagínate otra que vos, ¿verdad? Recontra verdad, ¿viste? Estaban al lado de Fidel. Para decir verdades que no nos conviene, Fidel. Claro, estamos hasta el horno. Bueno, a mí me parece que hay algo de eso, ¿viste? Que salimos de una profundidad, de aguas profundas y nos metemos en un plano de superficie donde lo que vale es, qué sé yo, no sé... Hablar de felicidad libremente, o hablar de libertad libremente, o hablar de sensibilidad libremente, o traer al Dalai Lama y hacer una cosa de yoga en el medio de la 9 de julio, qué sé yo, ¿qué puedes hacer ahí? Sí, para mí igual es culpa de algunos académicos, pensadores, intelectuales que durante mucho tiempo instalaron las cosas de que todo es más complejo y que todo es múltiple, y este tipo de cuestiones agotaron a la gente que quiere saber si 2 más 2 es 4. Sí, hay también un trayecto de posverdad en este terreno en el que estamos hablando, también dentro del ambiente intelectual, en un pensamiento como más posmoderno, más de superficie, y eso hay también, digamos, de no meterse tan profundamente en algo, sino empezar a transitar por otro lado, que para mí, digamos, eso puede empezar como una tesis de doctorado y termina siempre en un gimnasio haciendo yoga, ¿viste? Porque... cuando vos te metes con un autor, suponete con un autor, te tenés que meter tan adentro que lo tenés que amar. O sea, no, tenés que dormir con él, tenés que pensar con él todo el tiempo para después aprender a perderlo, que de eso se trata el saber para mí. Entonces, cuando te metes adentro, y el adentro tarda un tiempo para poder... ahora, si empezás a navegar por arriba, me parece que es distinto. Hay mucha conceptualización, mucha cosa de que la técnica no sé qué, ¿viste? Y que hay un efecto de las imágenes. Y yo, ¿sabes qué? Pienso que, viste, que los discursos son más potentes todavía que la imagen. De verdad lo pienso. Pienso que la imagen es importante, pero que tiene un rasgo moderno todavía la imagen en términos de construcción de un tipo de visibilidad y un modelo de representación para otros. Pero me parece que el discurso es más poderoso. Me parece que un discurso puede crear imágenes. Hoy he escuchado la radio a la mañana muy temprano... y insisten con el bolso de López por arriba de la cosa. Y yo, cuando vimos a López tirando las cosas, y yo digo, esto lo vieron, creo que hablamos la semana pasada. Sí, la cuenta en Suiza no se toca. Bueno, claro, ¿viste? Entonces vos ves ahí un asunto que tiene más que ver con el discurso que con la imagen, qué sé yo. Me parece a mí que todavía el discurso es más potente porque justamente todavía hay una verdad. Sí. Cuando se habla de posverdad, me parece que lo que se habla es de desactivar ese discurso con su densidad, ponerlo a circular al nivel de las imágenes y hacer ahí con eso una sopa, qué sé yo, un puchero de imagen. Pero viste que la imagen en un punto es como un fósforo, ¿no? En el momento como que encandila, prende fuego, qué sé yo, pero se acaba al toque, tal vez el discurso tiene algo más de fogón que queda una brasa. Sí. Bueno, por eso hay tanta reflexión, está muy bien lo que decís, yo creo lo mismo, igual que vos, pero me parece que por eso la reflexión en torno a la fotografía en muchos casos arranca por la fotografía de guerra, porque ahí efectivamente hay algo que no es, que no pasa, ¿entendés? Que no pasa de largo, no sigue de largo. La fotografía de guerra, o qué sé yo, las fotografías de la crueldad nazi, no sigue de largo, te quedaste, te detenés ahí. Agamben dice, che, cuando ves al musulmán, cuando la cámara filma al musulmán, que es este que está abandonado, tirado, sucio, ¿entendés? El judío, lo peor de todo lo que puede hacerle a una persona que está ahí, bueno, la cámara lo enfoca y sale de ahí y va para otro lado. ¿Y por qué? Porque no lo tolera. Entonces ahí podríamos decir, bueno, eso es un poco la posverdad, lo que es tolerable. Bueno, en pero... cambio, la guerra, la crueldad, todo eso, ¿no? Es, viste, ahora que con el 2x1 aparecieron los discursos de lo que se hacía nuevamente, viste, que violaban, que empalaban, viste, que hacían eso. El tipo este que lo querían dar el 2x1, hacía eso, empaló a un tipo, empaló con un palo de escoba, loco. Bueno, pero ahí hay un tema que me parece que sí se viene trabajando en que la imagen de guerra o la imagen de los caídos en cualquier circunstancia sádica y demás... sí se vayan generando una costumbre, ¿no? Algo de lo que dice Rita Segato de la pedagogía de la crueldad es eso, que tengamos en nuestro imaginario una cantidad de imágenes que nos permitan, en un punto, poder tolerarlo en el tiempo. Bueno, tal cual, y te digo una cosa, ver un muerto no es lo mismo que ver la fotografía de un muerto, y no es lo mismo que ver la ficción de un muerto. ¿Viste? Cuando vos ves, en el noticiero te muestra a un tipo muerto, yo cuando veo la cara de Olmedo, que está en el piso, de Alberto Olmedo, en el piso, viste, que se cayó del piso 11, eso me parece que es verdad, no me parece que es mentira. Bueno, ahora cuando veo a un tipo que cae del piso 11 y te lo muestra la película, no creo en eso, ¿entendés? O sea, hay una gradación con eso. Yo creo que esa gradación no nos acostumbra a ver lo horrible. Yo creo que lo horrible, cuando efectivamente ocurre, es, viste, es un evento, o sea, no... no es, bueno, miré tantas películas de tiros que ahora puedo ver a un tipo pegar un tiro a otro. Claro. No, no podés. Puede un policía que pegó 10 tiros. El 11 por ahí ya no siente nada. Varela, mañana nos tenemos que ver por aquí en doble turno. A la mañana nos vemos porque nos vamos a sacar una foto de saco y remera, ¿no? A las 11 tenemos que estar. Saco y remera, Zanelli dice que quiere llevar corbata. Y bueno, que lleve corbata. Él es la estrella, así que tiene todo el derecho. Igual no confundas a nuestro público. Mañana a las 11 es una cuestión privada a la que nadie está invitado. Sí, pero por la noche, 21 horas, sí tenemos No lo tomes a mal aquí en el lugar de la tribu. Ahí estaremos. Un abrazo grande, Gus. Abrazo, loco. Gustavo Varela, desde el taller mecánico, cambiándole las pastillas de freno al auto.